Radio Maiteno cesará durante una hora sus emisiones este Viernes Santo. A las 3 de la tarde, a la hora nona, día de la muerte de Jesucristo, Radio Maiteno expresará su fe, devoción y respeto al Señor mediante un silencio absoluto. Este es un ceso histórico en el que Radio Maiteno no emitirá nada. Simplemente silencio y las campanadas de la muerte de Jesucristo.